Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Mi nina tora y tora tora tora. Si mamá si mamá. 7:02 PM. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus, ¿y tú? Súper bien, ¿y tú? ¿Dijiste bien? Bien. Bien, ah, ok, ¿y tú, Lobito? ¿Cómo estás, Lobito? Ahí, pachangueando. Así se ve. Sonó como el resorte. Sí. Es el resorte. ¡Oh, mamachita! ¡Le faltó! ¡Mamachita! Como que se escucha así como tipo chocheado, así de viejito, sí, ¿no? Ya uno de los años pasa, ¿no? Cansancio, tanto antro, tanta fiesta, tanta chica. Y hay una película, ¿te acuerdas? Donde está Brandon Fraser, cuando entra en una discoteca con el diablo, de día. Y están todos los roquitos ahí bailando. Ese es el pachangón del lobo ahí, sus amigos. Ya está cambiando. Sí. Quien decía que no iba a cambiar el lobo, ya está cambiando, ¿no? Ya está cambiando, ya hay unos pelitos blancos ahí de... Oh, se van a ahuyentar tus fans. No, las pinto. Bueno, hoy vamos a tratar de un temita que nos pidieron la semana pasada. Raúl, si no me equivoco, que nos escribió desde el DF, desde su tierra. Raúl. y nos preguntaba, ¿no? De cómo superar una decepción amorosa, bueno, una ruptura, y él ponía que había durado 25 años. Que lo primero que se tiene que hacer es cancelar las tarjetas de crédito. Lo primerito. Ok, bueno, porque pues, ahí el lobito ha tenido mala experiencia. Las lobitas se van de shopping, que Gucci, que Coco Chanel, que... Esperaba un stripper en Las Vegas, o sea, también, o sea. Por eso estoy diciendo. El lobito los quería mandar al Chinatown, ¿no? China. Y los mandó al mall de Las Vegas, a la Gucci Store. Y pues así no se puede, ¿no, lobo? Así no se puede. Okay. Bueno, el primer consejo ya que entró aquí de lobito, que se nos adelantó, ¿no? Es cancelar las tarjetas de crédito. Y las cuentas de banco, ¿no? Sí, imagino que sí, sí también las tiene. Obvio. And there's no champagne in the champagne room. Bueno. Pero, bueno, principalmente, aparte del consejo que acaba de dar el lobito, cuando uno termina una relación, obviamente sienten como si el corazón estuviera roto, así. Así como sí, efectos especiales y toda la cosa. Oye, Venus, estás todavía más... Ya destrozé aquí algo. Bueno, ahorita lo acomodo. El corachonchito de alguien, dice. Sí, y así se... Vamos, siente como en el... Le pasó otra vez. Este resort, que diga este lobito, ¿no? Pero bueno, primeramente, pues el corazón está roto. Sí, cuando uno termina una relación que tal vez nada más tenía un mes de duración, se siente gacho, ¿no? Sí, sea pues quien sí. El que la truena o el que lo truena o al que lo truena. O el que se la truena. La idea es esa. O con los que se la truena, sí, uno de esos. Pero bueno, lo principal es poder lidiar con este tipo de situación, ¿no? Sabemos que duele mucho más cuando se trata de una relación que fue por muchos años. En este caso estamos enfocándonos a una relación de más de 20 años, pero también cualquier relación que ya dura más de 3 años, pues es muy dolorosa, ¿no? Sí. Yo creo que alguna vez llega a pasar de que las relaciones que son cortas, alguna vez uno tiene como que todavía el ánimo, las ganas de que haya sido, que haya funcionado, una cosa así. Yo creo que las de 20 años, una cosa así, algunas veces llega a pasar de que están tan acostumbrados que ya sabe el uno que piensa del otro, entonces como que... Sí, como que dicen, no, mejor sigo aquí, ¿no? Quiero mi coco. No, pues... Mamachita. Ah, pues ya le hacen los dos igual, ¿no? Mira que tengo dos resortes aquí. Resucitados. Pero bueno, independientemente de qué fue lo que haya, de lo que haya pasado en esa relación, pues obviamente ya llegó una etapa en la que decidieron separarse, ¿no? Independientemente si fue de 2 meses, 3 años, 2 años, 1 año, hasta 20 años. Lo más doloroso cuando terminas una relación de mucho tiempo es volverse a adaptar, ¿no? Porque cuando estás en pareja cambias tus hábitos. Y entre los dos, entre la relación y más cuando hay hijos, pues se tienen que adaptar, ¿no? A los tiempos de todos los que integran pues la familia o la relación. Si la relación nada más fue pues de 2 personas donde no hubo hijos, también se vuelve aún más difícil, porque 50% y 50% pues tenían que poner, ¿no? Sí. Se pasan el tiempo mucho juntos y es chistoso de que algunas veces no te das cuenta de todas las cosas de que hace la otra pareja por ti hasta ya cuando estás separado, especialmente los hombres ahí, de que de repente dicen, oye, que se apareció aquí mi comida y una cosa así cuando se separan. Calientita. oye, ¿dónde, qué pasó con la comida? Sí, el duende de la comida, dice, ¿no? Sí, la ropa planchada, lavada. Exacto. Pero yo creo que es una de las razones por qué los hombres se casan más rápido, ¿no? Así de que... ¿Flojos? Sí. Bueno, ustedes, bueno. Pero tú todavía estás ahí, como que no llevo mucha prisa, ¿no? No, la ayuda, sí. Tiene muchas amigas. Sí, sí. Ayudas. Acomedidas. Sí, que me ayudan. Muchas personas acomedidas. Y bueno, pues cuando decíamos, cuando terminas una relación, principalmente, pues ya una vez que pasas ese tramo de que dijiste, ya me separé, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo voy a hacer para poder superar, no? Ahora, ¿qué voy a hacer si ya decidí separarme y ya me estoy divorciando? Tal vez no hubo un papel, pero llevaron muchos años de relación. Entonces uno empieza a recordar tal vez los buenos momentos o los malos momentos. Y lo más difícil o lo más feo, ¿no? Es de que cuando uno empieza a recordar cosas que desde el inicio de la relación ya estaban teniendo esos problemas y aún así siguieron los 10 años o los 15 años y se pudieron haber evitado, ¿no? Todo ese tiempo malgastado, ¿no? Que es lo que cuando se termina una relación lo empiezan a ver de esa manera, así como decir, perdí todo este tiempo de mi vida con esta persona si ya sabía que era así. Algunas veces es por conveniencia, ¿no? De que mucha gente dice, ¿sabes qué? De estar solo a estar en una relación así, prefiero estar en una relación así. Aunque no suena tan agradable, pero hay gente que piensa así, me imagino. Puede ser. Uh-huh. Bueno, pues aquí les vamos a dar algunos tips para que ustedes puedan superar esta decepción amorosa y más adelante les haremos otros consejitos para volver a empezar, ¿no? Que primero es superar la decepción y después que lo superes ya empezar. Entonces ya deberá ser las citas, así como el lobito que tiene muchas citas, que llega muy cansado al programa. ¿No, Marte? No sé si cuentan como citas o más bien como un contrato que establece que tiene que todas las noches cierta cantidad de nalgadas y de no sé cuántos escapades que está establecida por contrato. Sí, lo tengo escrito ahí. Ah, ok, bueno. No queremos saber tantas intimidades de acá, de Lobito, porque Lobito le quema el pecho, ¿no? Tiene que sacar su balcón. Entonces, no queremos que toda la gente se entere, ¿no? El programa no se llama Que Toda la Gente Se Entere. No, es de Que Toda la Gente Se Entere en mi programa. Se llama Grey Wolf, ¿no? Sí. Pero dice el lobo que sí, ¿no? Pero bueno, el primer tip es hablar con alguien sobre su situación. A veces uno trata de llevarse ese momento, ¿no? Demasiado personal, íntimo, que uno obviamente está de acuerdo, ¿no? Decir, okay, estoy terminando mi relación con fulano o con fulana y hasta que ya se acabe todo esto, ya les voy a decir a la familia o ya les voy a decir a los amigos. Pero siempre va a haber alguien muy cercano a uno, ¿no? En el cual puedas confiar. Entonces es importante de que hables con alguien sobre tu situación para que por lo menos te escuche, porque si no uno se empieza pues a maquinar ciertas historias o no sé, ¿no? A afectar físicamente, emocionalmente cuando no lo hablas. Sí, sí. Pero tienen que tener cuidado porque no me digan sus historias a mí, las lobitas, porque yo nada más los ocupo para leverage. Híjole. Este lobo es muy sincero, pero lo que le sale a la boca como que es pura... Sí, si me dice, yo no les puedo guardar el secreto. Díganme todo, pero aquí está Venus versus Marte porque voy a sacar todo. Pero aparte dijo que lo usa como palanca para aprovecharse de las que le dicen las cosas. Peor te dije, no, este lobo está de más, ¿no? Sí, o sea, lo único que les podemos decir, así como el lobo, pues usted tampoco reprima sus sentimientos. Si tiene ganas de llorar, hágalo. El lobo lo hace todo el tiempo en el tráfico. También comparta sus sentimientos con alguien más, aunque el drive-thru lobo no es donde debes de compartir esos sentimientos. Pero sale tan barato. Sí, y con el claxon más, pero bueno. Y no se guarde las cosas para usted mismo. Hay mucha gente que está aquí para brindar la ayuda y siempre hay alguien que le puede prestar 5 o 10 minutos de su vida. Entonces es muy importante que hagan eso. Otro tip es nunca por nada del mundo descuide su salud. Nadie va a ser más importante que tu salud. A veces una mujer dolida, un hombre dolido, dice pues mi vida ya no vale nada sin esa persona, ¿no? Y no lo hacen como forma de chantaje, sino que simplemente sienten que ya les pasó factura esa relación y decir ya no vale la pena seguir, ¿no? O llega a pasar de que no te das cuenta, así de que han habido amigos de que dejan de comer o dejan de dormir o dejan de o empiezan a comer cosas así que no deberían o estar tomando una cosa así, pero algunas veces ellos no se dan en realidadmente cuenta cuánto mal se hacen ellos mismos, así empiezan a fumar constantemente y no se dan cuenta cuánto están fumando. Entonces algunas veces es bueno platicar con las personas de saber si ven algo diferente en ellos, ¿no? Uh-huh. Para saber si en realidad cómo les ha afectado el haberse separado de la otra persona. Uh-huh. Por eso es muy importante eso, ¿no? Descuidar su salud. Y pues si alguien te dice, oye, estás fumando mucho, como dice el lobito de aquí, de su amigo. Entonces así como que, no me he dado cuenta. O estás tomando mucho alcohol, tampoco me he dado cuenta. Te estás tronando demasiada marihuana o te estás dando demasiado pericones. No, y ahí sí me había dado cuenta. Oye, pero los pericones que te estás pasando, ya te están pasando factura, o sea, todo eso. No, pero aparte el lobo dice, pues es que debes de cuidar tu salud, no desvelarte. Y se desvela ahí en los antros, no tomar y también, y que no andar de fiesta en fiesta y no comer. Sí, pero yo no ando adolorido, así yo nada más lo hago por hacerlo. es la, el lobo es acero. Es el lobo de acero. Él las puede todas. Hasta que de repente llega a los 50 años y ya no hubo acción. Ay, lobito. Y bueno, también otro tip que debe de hacer es pensar en todas las cosas positivas que usted tiene. Por lo general uno se empieza a enfocar, aún así cuando se siente bien, empieza a ver los defectos que hay en uno y que hay en los demás. Pero cuando termina la relación y sientes que fue la culpa de uno, empieza a culparse, ¿no? Y empieza a ver todo lo malo que se tiene y decir, ahora, ¿cómo voy a encontrar a alguien que me acepte si soy así, soy asá, tengo esto, tengo lo otro, etcétera, etcétera? Dinero. No, pero sí, hay que... No, lobo. O sea, como que luego se le vino, que cuando no hay teboleras, hay dinero. Dinero. Todo lo positivo. Lo positivo que tiene cuando no hay lo otro. Es que es lo positivo que le dicen las muchachitas. Dice, oye, lobo, ¿cómo tienes dinero? No le dicen, qué buena onda. Sí, quién sabe. Puede ser eso. Tal vez su moto, tal vez otras cosas son las que les gusta a las chavas. Bueno, por eso es muy importante que valore todo eso positivo. Si es el dinero, como el lobo, pues véalo como algo positivo, ¿no? Pero ya en buena onda, todos tienen sus virtudes, ¿no? Entonces, tienen que ser conscientes de esas virtudes y todo lo bueno que tengan para que la otra persona que venga en el futuro, pues también lo pueda ver en ti, ¿no? No, nada más eso, sí, me imagino que hay muchas cosas como hobbies de que te puedan ayudar a pensar en otras cosas y a vivir una vida más tranquila, mejor. Bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de este temita. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Thank you. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 24 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre cómo sobrevivir una decepción amorosa después de bastante tiempo. Se le olvidaron los números, ¿sabes? Iba a decir 20, pero no me acuerdo si era 20 o 25. O porque 30. 20 años es así. Si tienes hijos. No. Son 35 años. ¡Margarita! Bueno, 32 años por ahí. Vamos a decir 32. Pues así, tanto tiempo tiene y no lo supera el lobo. Con razón se volvió mujeriego. Se tenía que vengar de todas las margaritas del mundo. Sí. Ahora no. Puros tulipanes, ¿no? Sí. Puras rosas. ¿No? Azucenas. Pero dásame el. Bueno. No. Entonces, estamos hablando sobre cómo superar una decepción amorosa. Los tips. Entonces estamos diciendo las cosas. El tercer tip, que puede ser: piensa en todas las cosas positivas que usted tiene. Estamos hablando de tu moto, dinero, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Mi departamento. Corto de cabello, tipo, ¿cómo se llama? Cristiano Ronaldo. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? El brillo en los ojos. ¡Oh, chinga! ¡Es la primera vez! ¿El lobo tiene brillo en los ojos? Sí. No sabe como el gato lince. Es cuando se le queda viendo a un carro así. Eso es cuando tiene el brillo en los ojos. Así como los venaditos de ahí. O cuando ve a una chava muy atractiva, ¿no? Eso, así me quedo, así me quedo. Ándale, o sea, es cuando tiene esa mirada perdida. Bueno, brillosa, entonces, ¿no? Vamos a decir todas las cosas positivas que usted tiene. Hablando de Venus, ¿qué cosas positivas tiene Venus? A ver, Venus, te estoy preguntando a ti. ¿O qué quieres que te digamos nosotros o qué? Pues eso suena muy pues narcisista. Es muy sabia. Muy narcisista. Pero, pues a ver, dinos algo, no te hagas la. Soy positiva. Ahí está. Okay. Pues todas las cosas positivas que tiene uno, soy positiva. Sobre todo en la mañana. A ver, Martín, ¿tú qué? Uy, tantas cosas. A ver, que ponga su lista. Tengo mi salud. Soy una persona feliz, trato de hacer las cosas bien todos los días, tengo pues un buen trabajo, me va bien en la casa. Mentiras. Pues o sea, todo, me siento a gusto conmigo mismo, entonces. Eso es lo importante, te sientes a gusto. ¿Que me estás alboreando, lobo? No. ¿Eh? No, lo estoy diciendo. Bueno. Sí, que fue lo que dijo, ¿no? Pues todo lo demás, así como que, mentira. No, esto sé. Qué bueno que te sientas a gusto. Pues sí, que sí. No, pues yo les estoy diciendo lo que es la verdad. No sé si el lobo no se sienta a gusto en su vida, pero bueno. El punto es el número 4. El tip número 4 es intentar mantenerse ocupado. ¿Y cómo te mantienes ocupado, el lobo? Digo, aparte de lo que ya nos imaginamos. Yo estoy arreglando mi departamento, lo estoy pintando, lo estoy poniendo una fuente de agua y piscina, jacuzzi, sauna. Padre, todo rico. Es el único problema con la piscina es que no tiene el hoyo afuera, nada más el cayó la tubería y la y tiene grande, toda la piscina la dentro de la casa. Pero bueno, todo eso lo mantiene muy ocupado al Lobo. Supongo que tu moto te mantiene ocupado ahora. Sí, así hay que ponerle wax y todo eso. Ok. Cerita. También nos estás diciendo que tienes unos hobbies como ir a escalar y supongo que en el invierno esquiar, ¿no? Esquiar, ir al tablear. Y bueno, también están los viajes, puedes mantener una conexión de amigos con gente a través de la internet, o puedes estar estudiando alguna carrera o escribir un libro. Como dicen, escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas diría Venus que es lo que la mantiene ocupada? Está escribiendo un libro. ¿Cómo superar a vivir con Marte? Ok. ¿Y entonces, Venus? No, pero sí estoy escribiendo un libro lentamente, pero hay muchas cosas que hacer, la verdad es que o decides acostarte a dormir o decides hacer las mil y una cosas que puedes hacer, ¿no? Desde leer, desde estudiar, desde limpiar, desde trabajar en algo, o sea, siempre hay algo que hacer. Y eso pues te lleva a conocer otros ambientes y al mismo tiempo te hace que conozcas nuevas personas, ahora sí que casi sin tratar, ¿no? O sea, nada más porque te esfuerzas en vivir algo distinto, pues entonces te abres a que la gente llegue a tu vida de diferentes formas. Supongo que eso es la moral de la historia aquí. Supongamos ayer estaba ya caminando hacia la casa, ya había terminado de trabajar y andaba medio cansado, pero de repente escuché música, tum, tum, tum, tum, y era un concierto. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues nada, voy a ver cómo está. Y la verdad fue chistoso porque nada más el haber tomado esa, poder tomar esa decisión. Sí, me gustó mucho porque la música estaba muy padre, había gente muy alegre y me mejoró el día, sí, me gustó el de que algunas veces no tienes algo planeado. Pero dices, ok, pues vamos a intentar algo nuevo y resulta que es algo padre, ¿no? Algo que sobre todo cuando no es planeado, ¿no? Exacto, sí. Estuvo divertido. ¿Y qué, conociste a Lobitas? Pues claro, y no. Se los cuencas nada más. Y me tocó la de seguridad. De repente traía mi mochila. Uy, ¿cómo? ¿Dónde te tocó, güey? En la entrada, güey. O sea, te tocó en la entrada. ¿De la entrada de qué, Lobo? Del concierto. Ah, ok. Y y no me puse a platicar con ella y haciendo chistes y ya ves. De todas formas te cobró. No, sí, pues ya ves, así, cuando uno es aquí, pues. ¿No te cobró? No me cobró. Era gratuito el sí. Pero no le dijeron a Lobo. Para que se sintiera especial. Bueno, la quinta forma de superar una ruptura amorosa o algún problema de estos amorosos es darle tiempo a la situación para que se cure o para que se mejore. Simplemente con el tiempo. Entonces, pues, no esperes a sentir pena todos los días, sino que poco a poco se te va a ir bajando el nivel de estrés o de tristeza o sea lo que sea, ansiedad por conocer gente nueva, se te va a ir perdiendo y de repente cuando ya no te des cuenta pues ya vas a estar con alguien nuevo o conociendo amigos nuevos, ¿no? Sí, como dicen, no hay mal que dure 100 años o hay que lo aguante, ¿no? ¿Cuántos años llevas tú? 98, ahí vas por los casi llegando a los 100. Ahí va el pinche Lobo. Digo, a los 100 se acaba, o sea, el Lobo tienen que botarlo en un año. Hay que disfrutarlo. Pero sí, eso es muy importante porque si ahorita alguien acaba de terminar una relación, obviamente va a sentirse lo peor, ¿no? O sea, va a estar recordando todas las cosas que hicieron juntos. o va a estar recordando si hubo algo doloroso, lo van a estar recordando y van a pensar que así se le van a pasar todo el tiempo que viene, ¿no? Todo el futuro. Y no es así. Ya saben, como dice el dicho que dijo el lobo, iba a decir otro, pero como no va a salir, entonces lo dejamos así, ¿no? De que las heridas sí se curan, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va ese dicho? No sé, pues no lo dijiste. No, pero no podemos adivinar. No, cuál es. No se te va a acabar el mundo, así honestamente. Mucha gente de que de repente hace malas decisiones por creer que al acabar una relación así se te acaba la vida. No es cierto, así siempre hay nuevas experiencias que puedes tomar. El tiempo cura las heridas. Eso. La primera vez. Bravo, mi. Bueno. Entonces también otra de las cosas que son importantes detallar es el que la curación de un corazón roto se da a gran medida al esfuerzo de cada quien, ¿no? A la voluntad que cada quien ponga por sobrepasar el momento doloroso, difícil que esté pasando, y eso va a ser más fácil que todo suceda como debe suceder, ¿no? Después de algo así. Entonces, pues no te preocupes tanto de lo que ya pasó, sino disfruta lo que está sucediendo en este momento, que es lo único que se puede disfrutar realmente. Entonces, olvida lo que pasó y pon un poco de voluntad, ¿no? Como sí, dicen. Levántate, o sea, si estás en depresión de decir quiero llevarme la acostada, dormido, pues es el momento de decir, ¿sabes qué? Nada más por este momento me voy a levantar y voy a ir a hacer algo que no esperaba hacer, ¿no? Sí, y así sí, te nunca das sabes cuenta de los nuevos. Vas a conocer aire. A alguien más, así. No, el estar en tu casa ahí encerrado y sintiéndote mal, eso no va a ayudar a conocer más gente o a conocer nuevas experiencias, ¿no? Si no, pues ahí el lobito conoce muchos amiguitos que... Sí, nada más siguen. Que llegan ahí, ¿no? Con mucha voluntad de encontrar algo. Bueno, ¿y qué tal el ejemplo de un clavo saca otro clavo, ¿no? O sea, el dicho que dice eso. ¿Tú crees que puedes curar el corazón roto con otro amor? Sí. O sea, tú para tu filosofía es usar al siguiente güey para... No, pero a veces el destino, o sea, no es el que lo busques. Cuando te llega así natural, te das cuenta. O sea, que sí es cierto de que un clavo saca otro clavo. No, pero voy a buscar ahorita a alguien más. No. De repente tú sales y conoces a alguien y te das cuenta que hay mucha química y dices tú, pero el lobo siempre llega natural, así como lo trajeron al mundo. Y no agarra mucho cuando va así a las fiestas. Agarra así, más natural. Pues así le gusta. Llega natural. Tú dijiste que llegue natural, pues llegó natural. O sea, sin forzarse nada, sin decir, te voy a traer a fulano, a mangano, ¿no? Sí, es importante de que hay veces de que gente te pone presión para que empieces a buscar a alguien más y todo eso. Y eso no es bueno. Si el encontrar a alguien de que sin esfuerzo es lo mejor. ¿A ti les ha pasado a ustedes? Sí, por supuesto. Claro que un clavo saca otro clavo. Uy, no, ¿qué pasó? Ahí suena raro con los hombres. Suena que eso no gay. Suena bien gay. Entonces, como que no. Como que no se aplica. No, de la decepción amorosa, sí me ha pasado. Un corazón cuida a otro corazón. Pues sí, exacto. O sea, sí ha pasado de que llega otra mujer y te cura el corazón. Es que son bien albureros ustedes. Pues oye, un clavo saca otro clavo. Como pero que por algo existe ese dicho, ¿no? Espada, chines, ¿no? No, pues como que no. Pero ustedes, ese dicho, como que si te lo imaginas. Uy, peor. A un clavo con otro clavo, ¿no vas a sacar el clavo? No, muera. Ya eso está volviendo medio. Por eso es que no usan los dichos, porque eso. ¿No? No, que me está tan pachorroso. Ya era todo un club de clavos. Ya mejor, ¿no? El día de los clavos, ¿verdad? ¿No? Sí. Bueno, entonces si usted se siente a gusto y tiene ganas de encontrar a una relación nueva, láncese. O sea, aviéntese al vacío, como dicen ciertos libros, que si realmente quieres dar el siguiente paso, tienes que aventarte como con toda la fe de que, aunque parezca un vacío, algo te va a cachar, ¿no? Algo te va a levantar en el camino al suelo. Hay lugares en el internet donde puedes buscar a pareja, ¿no? Exactamente, hay muchos lugares donde puede uno rehacer su vida. Y bueno, pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresemos con más de este maravilloso tema. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 45 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando de qué hacer después de una ruptura amorosa y cuando se trata de varios años, de muchos años, más de 10 años. Y ya dimos unos tips de qué es lo que tienes que hacer para superar esa ruptura. Ahora, una vez que ya superaste la ruptura, o sea que ya estás bien, ya pasó un poquito de tiempo, ya la herida podría decirse que se está sanando, el corazón ya se está cosiendo. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer, no? ¿Cómo vas a empezar de nuevo? Dicen por ahí que lo pasado está, ¿no? ¿Esa es la canción? Pues, ¿no le seguiste? No, es de que no soy afinado. Queremos que escuchen la gente, ¿no? Que salgan corriendo. Ok. Bueno, pues, ya que superaste, ahora viene lo más divertido, ¿no? De lo que vas a comenzar. O sea, después de finalizar una relación, pues necesitas empezar nuevamente. Entonces aquí te vamos a dar unos consejos que te van a ayudar a comenzar nuevamente una relación. O decir, bueno, ahora sí estoy disponible. El lobito yo creo que siempre lo dice, ¿verdad? Yo siempre estoy disponible. ¿Tú, Marta? No, pues yo no, pero me imagino que sí hay que seguir los tips, ¿no? Por ejemplo, el de no mirar atrás. El más importante. Aceptar que ya se acabó el pasado. Que pues ya no hay, ni forma para ir atrás. Exactamente, es el primer consejo, así que ya lo dijeron aquí, no mirar atrás, porque cada vez que tú estás recordando algo que viviste y lo vas a empezar a recrear de una manera distinta a cómo se vivió, ¿no? A veces uno recuerda cosas que realmente ni sucedieron, ¿no? Tal vez empiezas a recordar de cuando iban al parque, cuando iban al cine, cuando iban a cenar, y tal vez fueron una vez en toda su vida. O sea, empiezas a hacer ese tipo de autoengaños para decirte, yo creo que le voy a dar una oportunidad. Muy buena. O tengo que conseguirme algo más. Te imaginas que cocinaba muy bien. O sea, te imaginas que te dejaba comer tu comida favorita. Que te planchaba las camisas. que no se, bueno, no se acaba la lana, o sea, bueno, cosas así, ¿no? O sea, te acuerdas de lo bueno, porque eso es lo que pasa. Sí, y también te acuerdas de lo malo, ¿no? A veces dices... No, lo malo generalmente lo tendemos a... No, digo, lo malo que uno hizo. Ah, ok. Con... Sí, sí, sí. Porque trata de volver a... No sé, de... A decir... No, por mi culpa, sí. Fantasear con cosas que no sucedieron. Sí, como decir, bueno, si me invita al cine, sí voy. Si me invita a comer, sí voy, ¿no? Y ya, pues ahí se está... Están haciendo daño, ¿no? Entonces... El lobo dice, si no le cobra... El baile, pues sí la invito, ¿no? Okay. Bueno, entonces, ¿cuál es el segundo punto? Pues ninguna huida hacia adelante tampoco le va a ayudar, así que no hagan locuras, ¿no? A veces uno pues ya dice, bueno, ok, ya estoy sanando, ya me estoy olvidando de esta persona, y ahora pues voy a agarrarme la primera o el primero que me encuentre en el camino, ¿no? Eso no es de un clavo saca otro clavo, eso es de apostarle a volver a tal vez a fracasar en esa relación porque ni lo conoces, no la conoces y se puede dar algo que no te esperaba. Especialmente los hombres, ¿no? De que siempre andan de buscando ahí qué encuentran. Sí, ya ves que todos los hombres dicen, es nuestra naturaleza, sí, estar sí, de mirones, estar... Todo es natural, eso, ¿no? Es natural, así. Sí. Pusimos el cuerno, pero... Pero es lo... que soy hombre. Es la justificación. Tú eres lobo, ¿no? Soy lobo. ¿Cuál les dirías tú cuando te ven ahí besuqueándote o...? ¡Ay! ¿Qué le dirías a la chava? ¿Soy hombre? No fui, no, yo no fui yo. Tú no me viste a mí, ese yo no fui yo. Pues ese, pero si te grabamos ahí que tenías la baba acá viendo la chava. Yo no fui, ese no fui yo. Y te enseñan el video y te ves ahí. No fui, ese yo, ese no fui yo. No es el punto de la historia, ¿no? El punto de la historia es que no va a reconocer. No importa si lo tengan agarrado de la chanza. Es decir, esa no es mía. No sé qué pasó, sí. Fue un automontaje. Pero en un video. Fue un automontaje la sí, tecnología, ¿no? No, bueno, pues no la ven como el lobo, ¿no? Otro de los tips es que los amigos, y aquí debe estar de acuerdo el lobito, ¿no? Porque él es muy amigo de todos sus amigos que les pasan este tipo de situaciones, ¿no? Todas las rupturas, ahí está el lobito para consolarlos. Es parte de la manada. Entonces, los amigos yo o las amigas son fundamentales para iniciar una nueva etapa. Pues tal vez puede ser ahí, ¿no? Los antros o las fiestas o los bares. Los conciertos, que fue los conciertos. Sí, porque cuando uno está en pareja es obvio que descuida las amistades, ¿no? Porque le dedicas más tiempo a tu pareja. Entonces ya no tienes como que el mismo ánimo también de salir. Cuando te dicen vamos al gimnasio, así como que no, pues voy con mi pareja. O vamos a comer, no, es que voy con mi pareja. O vamos a bailar, no, es que... Entonces no se da como que esa relación que cuando estás soltero, pues se da constantemente, ¿no? De que vamos al cine, que vamos a comer, o que vamos a salir, o que vamos a una nieve, etcétera, etcétera. Y aparte, es alguna vez es difícil estar planeando las cosas en pareja. Así ya cuando uno está solo, como que dice, te llama tu amigo a las 3 de la mañana, oye, ay, llegó este cuate de México, vamos de parranda. Pues va. A que imagínate casado, te llaman a las 3 de la mañana y ¿qué haces, güey? ¿Por qué me llamas a las 3 de la mañana? Luego te vas al baño y te dicen, ¿con quién estás hablando? ¿No? Sí, exacto. ¿Con qué mujer estás hablando? Estoy hablando a Mr. Two. Número 2, le estoy enseñando quién es el jefe. Okay. Bueno, entonces los amigos son fundamentales para volver a comenzar. Pues tienes que volverte, ¿no? A desenvolver como lo hacías antes. A veces también los amigos o las amigas pues ya están casados y no tampoco tienen el tiempo. Entonces tal vez es importante ahí como que buscar nuevos amigos, tal vez en el gimnasio o en la paletería, en algún lugar, en el mall, ¿no? Que es lo normal que era antes, porque ahora todo se consigue en la internet, ¿no? Entonces sí. Si quieres a alguien, te vas a un grupo de tu ciudad y ya te buscas a alguien con quien compartir tiempo, ¿no? Una rusita ahí. ¿Una qué? Una chica de rusa ahí. Por el internet. Sí, sí, sí. Son dos cosas distintas, lobo. Qué bueno que existe la diferencia ahí. Una chica de Rusia. Una rusita. Sí, son dos cosas. Ya no lo vengo, ya no lo repito. Sonó arroz, por eso. Casi arrozita, ¿no? Pero bueno. Hay que estar muerto en la risa, no sé por qué. Pero bueno, el siguiente consejo, el siguiente tip es intentar hablar de cualquier cosa que le guste o le interese. Pues sí, ¿a quién? ¿A la mujer o al hombre? Bueno, ya también podemos ustedes, hablar ya de soccer toda la noche, pero no creo que a una mujer le... No, lo que pasa es que cuando uno pues termina una relación, ya está como que chiscado, ¿no? Tal vez dice, es que esto no le gustaba a mi pareja que hablara, entonces mejor, a mí me encanta, pero no voy a hablar porque tal vez a esta persona tampoco le vaya a gustar. Entonces, tienes que ser tú, ¿no? Independientemente de que la otra pareja no lo haya aceptado muy bien, ¿no? Tus gustos o tu forma de expresarte, pues eso no va a hacer que tú cambies. Ahora cuando vas a buscar una nueva relación, a lo mejor hablas de fútbol y a la chava le apasiona o viceversa, ¿no? Sí, es bueno encontrar algo que los dos tengan en común y disfruten. Uh-huh. Y bueno, también, por último, el amor llama al amor. Y también dicen, el dinero llama al dinero, ¿no? Esa es la frase de Lobo. Sí, pues, pero el amor llama al amor, ¿es cierto? El dinero llama al amor. Esa es mi frase. Bueno, si tú ya estuviste enamorado, pues ya sabes lo que se siente. Entonces, el que tú te sientas enamorado de la vida o de las cosas que tú te apasionan, pues eso va a traer también, ¿no? De que encuentres a una persona que comparta los mismos gustos contigo y que sea tu media naranja. Sí, así. Por lo regular, muchas de las personas no se sienten atraídas por personas que están, supongamos, deprimidas o están, no hablan o no salen. Entonces, algunas veces tienes que como que vivir la vida con pasión y así vas a encontrar a alguien más y vas a disfrutar más la vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces también, o sea, con los amigos o las amigas puedes disfrutar también de ese cariño, ¿no? De ese amor. Que a veces es más grande, ¿no? Que el de un familiar, ¿no? Que la propia sangre. Entonces ya saben, el amor llama al amor. Y esos son los consejos que teníamos para ustedes y esperamos de verdad de que si ustedes ahorita están pasando por un truene romántico, no importa el tiempo que hayan llevado, pues que tengan fe y esperanza, ¿no? De que van a salir adelante. El tiempo lo cura todo. Y que tu media naranja puede estar por ahí y te puede aparecer en cualquier momento y va a ser una persona que realmente te haga feliz. Pues ya escuchaste, Raúl. Ya sabes, los tips que tenemos para que, ¿cómo se llama? Para que puedas superar esa etapa de tu vida que puede ser un poco medio difícil. Sí, sí. Entonces esperemos de que sí te haya ayudado y también a otra gente, ¿no? Que está pasando por estos momentos difíciles. Muchas gracias también por sugerirnos el tema. Creo que en programas anteriores del año pasado o antepasado, ya habíamos hablado algo parecido, ¿no? Pero no nos había tocado escuchar de una pareja que ya tenían más de 20 años de casados. Bueno, lo bueno es que es joven. Sí, y puede salir adelante. Uh-huh. Tiene mucho por adelante. ¿Algo más que quieran agregar de este tema? ¡Vive la vida con alegría! Pues que sean pacientes y que, bueno, que no vayan luego al compromiso con otra persona porque pues ya no van a volver a entrar en el mismo ciclo que estaban. Pero también estén abiertos a que llegue lo que tiene que llegar. Sí, eso es muy importante, no dijimos de eso, pero sí hay que darse el tiempo, ¿no? A veces uno se entusiasma demasiado, conoce a alguien y parece ser tu media naranja, le gusta todo lo que te gusta a ti, y después te das cuenta de que nada más lo hizo para agradarte, ¿no? No le gusta el deporte, no le gusta leer libros, no le gusta eso, no le gusta lo otro, y después dice, ay, ya me iba a casar. Entonces, hay que tomarse ese tiempo para que mediten y conozcan bien a la persona, tampoco todo rapidísimo. Sí, ser sinceros, algunas veces eso ayuda, porque algunas veces uno, de que estás solo, trata de atraer a la persona, haciéndola sentir bien, pero es importante hacer cosas que a uno le gusta para que en realidad consiga alguien que tenga compatibilidad, ¿no? Uh-huh. Y otro de los puntos que tampoco dijimos es de que no compares el nuevo amor con el del pasado, eso, ¿no? Sí, eso es muy importante. Para bien o para mal, no lo compares, porque cada persona es diferente y cada historia que se va a escribir, pues también va a ser muy distinta a la que ya viviste. Sí, ahí es donde se puede aplicar la metáfora de la página en blanco, de comenzar de cero con la nueva persona, y que cada camino nuevo tiene sus reglas y tiene sus situaciones que se tienen que vivir y disfrutarse, ¿no? Uh-huh, exacto. Y pues poco a poco se irá siendo más fácil, y que no tengan miedo, que se arriesguen, y que pues solo así van a poder encontrar el verdadero amor, ¿no? Exactamente. Ya saben, pues hay que darle vuelta a la página y empezar esa nueva historia, como dice Marte. Y bueno, con esto finalizamos el programa del día de hoy. Ya son las 8 de la noche. Los esperamos la próxima semana, si Dios quiere. Y también, pues, muchas felicidades a todos los que son padres de familia y a todas las mujeres que las hacen de padre también, porque ese domingo ya se celebra. Es ¡qué padre! ¡Qué padre, ¿no? El día del padre. Pues muchas felicidades a cada uno de ustedes, los que nos estén escuchando y los que no, que nos escuchen después, muchas felicidades y bendiciones. Y bueno, ¿algo más que quieran decir para despedirnos? Buenas noches. Buenas noches, disfruten el té. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte.